Muy bien, tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con Ángel Escrobeto, que es artista plástica y es integrante de la Conducción Nacional de Artistas para la Victoria. Ángeles, acá estamos con Alperín para charlar con vos. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto, muchas gracias. Y para preguntarte, ¿qué es Artistas para la Victoria? Bueno, les comento. Artistas para la Victoria es un espacio político-cultural federal inscrito dentro de lo que es el Frente para la Victoria. Somos compañeros que artistas, actores culturales, gestores, nos configuramos desde gestores culturales hasta pasando por artistas de todas las disciplinas, hasta artesanos, y bueno, venimos bancando este proyecto durante estos 12 años y nos configuramos también para dar musculatura y espalda, y hombro, tripa y corazón para profundizar el periodo que viene. Claro. Junto a Daniel Scioli, y por lo tanto, digamos, como espacio político-cultural, yo como conducción procuramos generar un actor político de peso, digamos, dentro del campo cultural, que pueda ofrecer y proponer y delinear políticas públicas culturales, a su vez también potenciando las identidades de nuestros compañeros, ¿no? Porque es realmente federal y eso nos ayuda a identificar, digamos, problemáticas específicas de las culturas regionales en conjunto con las economías regionales. ¿Y cuándo nace el Artistas para la Victoria y cómo lo arman? Mira, en realidad tiene que ver un poco con mi recorrido personal. Yo soy artista plástica, ajá, muralista, y vengo teniendo, digamos, una carrera, digamos, dentro de lo que es la plástica, atada a la lógica del arte y la política. Entonces, dentro del peronismo, obviamente, mi obra es sobre peronismo, sí. Y surge la idea con, digo, compañeros de trabajo de por qué no animarnos a ser, digo, protagonistas, más allá de los recorridos individuales. Además, digo, del plus de ser militantes, organizarnos como un actor político-cultural federal. Bueno, de ahí nace la convocatoria, se empezó a replicar, y la verdad es que es, digo, un rizoma que estaba, digo, adormecido en algún punto, digo, y me refiero a adormecido en cuanto a organización de actores culturales, porque sabemos muy bien que, digo, en estos 12 años, digo, la política ha vuelto a las mesas de las casas, digo, y el debate político ha sido devuelto al pueblo, ¿no? Entonces, sí, contábamos que estaba muy desarticulado el campo de la cultura. Ángeles, pienso, vos como te debes encontrar muchas veces con artistas que, por lo contrario, digamos, tienen la idea de que el arte tiene que estar por fuera de cualquier, ajá, encuadramiento político. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo confrontás con eso? ¿Qué le decís a ese artista? Claro, digo, yo creo que, digo, de todas maneras hace política igual, ¿no? Por acción o omisión, digo, me parece que toda cultura es política, por evasión o por acción, ¿no? Entonces, no considero a ningún artista por fuera del campo político, digo, y al arte como por fuera de la herramienta de transformación. Claro. Digo, me parece que el arte es una herramienta de transformación al igual que lo es la política, ¿no? Entonces, es así donde nosotros quizás como nos asumimos como militantes políticos y también actores culturales podemos conjugar las dos cuestiones. De cualquier manera, me parece que, digo, cada uno, digo, el rol del artista lo debe trazar uno. Ah, por supuesto. Y nosotros sí somos un espacio, digo, que no licúe identidades, pero que sí estamos obviamente inscritos en una ideología y un ideario peronista. Creemos que el peronismo es instituyente y también por eso mismo, y durante estos 12 años fue instituyente este proceso, uh-huh, nosotros también tenemos que asumir esa responsabilidad de ser instituyentes a la hora de organizar a los actores culturales como protagonistas del desarrollo que plantea en este caso Daniel Scioli, que ahí, digo, quiero agregar que el desarrollo, nosotros muchos lo acusan de un desarrollismo frondicista, y nosotros queremos, digo, explicar y difundir que este desarrollo del que habla Daniel Scioli es un desarrollo, digo, el desarrollo es peronista. El desarrollo tiene que ver con una finalidad que es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y desde Artistas para la Victoria pregamos también por la soberanía cultural. Ángeles, te agradecemos mucho la charla y te agradecemos también la organización de este espacio. Y contanos, y antes de dejarte ya tranquila, que sigas con tus cosas, contanos cómo los artistas que se vean, que quieran, digamos, entrar, encontrarse con Artistas para la Victoria, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tenemos varias vías, porque una de nuestras patas también es la lucha a través de la comunicación, la batalla cultural es comunicacional también, así que utilizamos todas las tecnologías para podernos comunicar, y así que tenemos el Facebook, Artistas para la Victoria, la página. Allí pueden dejar mensajes privados, dejando sus contactos, nosotros hacemos reuniones de encuadramiento. Muy bien. Y después tenemos la página web oficial, que es www.apboficial.com.ar, y allí hay editoriales de compañeros de todo el país, con también trabajos de todo el país, así que para que la visiten también. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo fuerte, Ángeles. Un abrazo fuerte para todos ustedes y a la audiencia. Chao, muchas gracias. Hablábamos con Ángeles Crobeto, artista plástica, y es una de las integrantes que conduce Artistas para la Victoria. Ya venimos.